Bienvenidas y bienvenidos a Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5, en un programa hoy en el que las versiones, los plagios y demás tipos de rapiña pues van a ser los protagonistas de esta noche. Comenzando con los que un poco la han originado también, son los Cramps. Les vamos a escuchar en directo en el año 86, concretamente, pues bueno, en la gira de presentación de su LP A Date with Elvis, concretamente un 21 de abril en Zurich, en un sitio llamado Volkshaus. Como digo, pues eso, estaban presentando ese disco, un disco en el cual pues incluían una versión de un tema original de un tal Raymond Maupini, pero cuya versión más popular debió de ser una hecha por Charlie Feathers, y a la postre también una de las, pues bueno, otra sería la interpretada por los Cramps. Como digo, en este caso es en directo, con Poison Ivy a la guitarra, Nick Knox a la batería, Lux Interior al micro, y en esta ocasión, durante unos meses, mientras probaban diferentes bajistas, tenían a una chica llamada Fur, F-U-R, una punky bastante estéticamente, pues así como muy llamativa, pero que, como digo, pues bueno, no duraría más que unos cuantos meses en el grupo. Esto es It's Just That Song, un tema interpretado en directo por los Cramps. Side and ask me Y de los Cramps, con pues bueno, un sello francés nuevo que se llama Kiss My Ass, precisamente pues en homenaje a pues a uno de los temas de ese mismo disco, en el que incluían los Cramps este tema que acabamos de escuchar. Y es más, uno de los primeros y últimos, también es cierto, en los cuales Poison Ivy aportaba también pues su voz en los coros. Como digo, bueno, es un sello pequeño que, sin embargo, pues bueno, tiene unas referencias pues muy interesantes. Entre ellas, pues bueno, han sacado cosas de Hitbone Slim, por ejemplo, de Magnetics o King Automatic, uno de los hombres orquesta pues bueno más impresionantes que han salido del país galo. King Automatic forma parte de los cuatro grupos que se incluyen en un EP de vinilo que acaba de editar este sello, y en el cual, bueno, aparte de un vinilo, también es un libro en el cual hacen, pues bueno, aparte de recopilar por lo visto todos los piratas que han salido en torno a los Cramps, que ciertamente en los 80 y en los 90 pues fue los Cramps fueron uno de los grupos que yo creo que más piratas dieron lugar. Hay infinidad de ellos, y bueno, pues digamos que en este proyecto lo recopilan, y aparte pues bueno hacen ilustraciones en torno a los Cramps, y bueno, un pequeño homenaje a pues al fallecido Lux Interior y a la que es seguramente una de las mejores bandas que ha habido y habrá nunca. Los Cramps, en uno de los temas es este Mystery Plane, un tema, si no recuerdo mal, sí, ¿no? Uno de los propios de la banda, que interpreta King Automatic. A la una, a las dos, ahí va. As a UFO drops me off and then he goes, leaves me on this mystery plane. He'll be back for me again. Oh yes he will. Now I just can't identify with this structure. I don't try. Nothing around holds, and I can't fit into his clothes. Oh no, my daddy's unidentified. Once that just to be inside, looks like a case of hit and run. Without the record is no fun. This mystery plane. But if I go racing, let me drive as you like. Oh yeah, let me drive as you like. King Automatic versionando pues uno de los temas de los Cramps. Y nos vamos a quedar con otra de las cuatro bandas. Las otras dos las dejaremos para otra ocasión y que nos darán motivo para volver al tema. Y yo creo que nos vamos a quedar con otros franceses, que son los de Birds Are Alive. Una versión quizás que se aleja un poco de precisamente el sonido de la banda original, pero bueno, ahí también está parte de la gracia. Concretamente, además, cogen otro original, el Can't Find My Mind. La banda se llama Birds Are Alive. I got a black skin suit. I only got a shoes. Now I found success. I got a crystal ball and a divine rug. My body glass and the back of dogs. I looked at myself, but I can't find my mind. Birds Are Alive, que en realidad, pues bueno, es otro proyecto también de otro hombre orquesta, pero bueno, y también en este caso de Nantes, en Francia. Y seguimos con más personajes que solo hacen solitos, en este caso, bueno, y seguimos también con otro francés, concretamente, bueno, es Didier Balducci, el que fuera guitarrista de los Dandan Boys, una banda, pues en su momento, pues bueno, con cierta repercusión, que lleva tiempo, pues bueno, haciendo, bueno, lo último que ha montado es un dúo, junto a la que debe de ser su pareja, que se llama Non, N-O-N, pero en el 2006 sacó un EP, pues muy interesante, la verdad, que se llama, bueno, con el proyecto recibe el nombre de Memphis Electronic, y contiene, entre otras cosas, una muy muy buena versión de los Rolling. Este Miss You, interpretado todos los instrumentos, como digo, por el propio Didier. Thank you. De Miss You de los Rolling, que bueno, van a ser los protagonistas en parte de este programa, por cierto, bueno, de manera indirecta. Pero antes nos vamos a quedar con otro tema de este proyecto, como digo, llamado Memphis Electronic, que es el que, bueno, que editó en el 2006 el guitarrista de los Dum Dum Boys, Dieter Balducci. Concretamente, bueno, nos quedamos con el tema que da título al single, al EP, Kinda Sexy. First time I saw you, I'll never forget. You were cool in perfume, Winston cigarette. You smile in the somewhere up in slow. Pasamos ahora a escuchar a los Chicken Snake, la última banda hasta el momento de Jerry Till, que en su último disco, el Trouble on My Doorstep, que sacaron el año pasado, ahora teóricamente están ya preparando su nuevo trabajo, se deja ver ciertamente la influencia que los Rolling han tenido en la banda. Y si no, escuchar este Hey Man de la banda. Banda que formara Jerry Till hace unos cuantos años, junto, pues bueno, en su momento también con el propio Bob Baird a la batería. Lo que pasa que, bueno, ahora la formación ha cambiado ligeramente. Ahora está, por ejemplo, Nick Diablo, American Death, Red Music y 68 Comeback, etcétera, etcétera, al bajo. Luego, bueno, ha estado también Jimmy Martin, me parece que era un guitarrista también legendario, y como digo, este es su segundo LP. Nos quedamos con otro tema titulado Fortune Teller Blues. Y de los Chicken Snake, último proyecto de Jerry Till, a Natural Child, una banda que, bueno, tiene dos LPs bastante, bueno, tres, perdón, me parece, bastante recientes. De hecho, este mismo año yo creo que han sacado los dos casi seguidos, y acaban de editar un nuevo single, que es con el que vamos a escuchar, y que, por cierto, recientemente debieron de estar tocando en el Bukowski, en Donostia. Un trío de Nashville que recuerdan mucho a una banda ya nombrada en este programa, pero que tienen una fluidez en los temas que, la verdad, para sí quisieran otros, la verdad. Nos vamos a quedar con la cara B, que es un tema lento, un blues, llamado CRS Blues, Natural Child. Try to go. Último vinilo, como digo, de Natural Child, un grupo muy, muy interesante, la verdad. Seguimos con más versiones. En este caso, bueno, es un tema tradicional, pero que originalmente, que una de las canciones más populares, o sea, una de las versiones más populares, la hicieron la pareja Lennon y McCartney, junto con la famosa banda. La versión que vamos a poner ahora mismo es como casi todo lo poco, pero todo lo que hace CW Stone King, que la verdad es que se lo curra. Todavía estamos a la espera, después de su segundo y último disco, data ya del 2010, y no sé, no parece que esté preparado todavía un nuevo trabajo, así que nos vamos a ir escuchando poco a poco temas suyos. Y como digo, apareció en dos formatos: por un lado, en un recopilatorio en el cual precisamente homenajeaban a los Beatles, y por otro lado en un single junto con uno de sus temas originales, el Richmond Blues, un tema, quiero decir, de CW Stone King. Y en la cara B estaba incluido este Maggie Mae. Concretamente, bueno, hubo dos versiones, una en single, en vinilo, y la otra en un formato de 10 pulgadas a 78 revoluciones. Es decir, un poco, pues bueno, imitando a precisamente los primeros vinilos antes de que aparecieran los LPs y los singles. CW Stone King, en otra maravilla llamada Maggie Mae. forget the day when first I met you, Maggie May. Down among the crowd at 12 Round Canning Place, with my pockets jingling tin and my belly full of tin, you reeled me in with that bad look upon your face. Oh, now I'm singing, Maggie May, you have led this poor boy astray. I was young and only 2 days back from sea. In the morning I awoke, stiff and sore and stony broke. You no good lying, cheating, stealing, Maggie May. Now they've shipped you off in chains, and bad demon you remain. Unforgiving show. Well, I'll leave you down in jail. I'll live to tell the tale. The no good lying, cheating, stealing Maggie May. Pues eso, otra pequeña joya del australiano, CW Stonking. Y en ese mismo, bueno, aparte también, como decía, venía incluida en el 2010 en un recopilatorio hecho por la revista Mojo, en el cual versionaban a, pues, el famoso disco Let It Be de los Beatles. Entre las bandas que aparecían en ese recopilatorio, pues la verdad es que hay un par de ellas muy pues bueno, muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, uno de los últimos temas de Wilco Johnson, llamado One After 909, o sea, One After 990, perdón. Twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Baby said traveling on the one after 909. Begged her not to go, begged her on my bended knee. You're only fooling around with me. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Baby said traveling on the one after 909. Yeah. twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Baby, say you're driving on the 1 after 9. Oh, say you're driving on the 1 after 9. Oh, say you're driving on the 1 after 9. Oh, 9. Y el tercer tema que nos quedaremos de ese recopilatorio es el de, pues también, bueno, un tema muy popular, el Get Back, pero con el salvajismo de la Jim Jones Review. Review, y continuamos con los Mac and the Myers, una banda estadounidense que va a estar tocando este próximo miércoles en Le Bukowski, y que, pues bueno, a eso de las 8 y un poco más, nos quedamos con uno de sus temas más enérgicos, este That's What I Want. I'm not afraid to die. Mac and the Myers. Y acabamos con otra versión, en este caso Santi Delgado y los Runaway Lovers, que a partir del 1 de diciembre ya van a editar su nuevo trabajo, un disco que será grabado, editado solo en CD, grabado en los estudios Sweet Soul Music de la Rabasterra, con Saul Santolaria a los controles. Como adelanto, tienen un par de canciones. Nos vamos a quedar de momento con una de ellas que, como digo, es una versión de Los Milos, una de las la primera banda así importante que tuvo Bruno Lomas, uno de los cantantes, un gran cantante. El título es Déjame Cantar y, como digo, pues eso, esta es la versión de Santiago Delgado y los Runaway Lovers. Quiero yo cantar al ritmo de este rock and roll y no me dejas tú, porque no quieres que lo cante yo. Si tú eres Teddy Girl, yo Teddy Boy, si she's my baby doll. Te pones a cantar y si te sigo tú me haces callar. Por eso grito más y con más fuerza para dominar. Si tú eres Teddy Girl, yo Teddy Boy, si she's my baby doll. Déjame cantar. Cantemos los dos, cantemos tú y yo, siempre rock and roll. Vamos, vamos a cantar. She sees my baby doll. Déjame cantar. Cantemos los dos. Cantemos tú y yo. Siempre rock and roll. Vamos, vamos a cantar. Déjame cantar. Cantemos los dos. Cantemos tú y yo. Siempre rock and roll. Así, con esa versión que hacían Santiago Delgado y los Runaway Lovers de Los Milos, pues nada, nos despedimos hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia, en el 107.5 de la FM.